a contarnos la realidad de cómo se vive dentro de un penal de mujeres, con todas las situaciones, las vivencias, las experiencias, los aprendimientos, los conocimientos que se suman, los que uno desearía que no se sumaran a pesar de todo, pero se suman igual, los conocimientos que uno puede llegar a sumar y que sean positivos para cuando uno salga. Ahí está Lola, buen día Lola. Buen día Marce, ¿me escuchas bien? Ahora te escucho perfecto. Superamos el cerco mediático de los teléfonos, ¿viste? Qué bueno, la tercera la vencida. Está bien. ¿Cómo estás, Lola? Mira, Marce, antes de ayer, a la noche, intentó suicidarse una chica. Y en realidad... ¿Una interna de ahí el penal? Sí, una chica muy joven, una chica de 18 años que ha llegado... Hace un año que está detenida, realmente va a cumplir 19 tiene realmente. Llegó apenas, cumplió los 18 años, y en realidad quedamos todas como cenadas, muy impactadas, qué sé yo, porque te cuento algo, es como recurrente esa cuestión de quiero morir, porque en realidad es muy difícil sobrevivir así emocionalmente a este lugar, es muy difícil. No sé, yo te debo imaginarme una chica de 19 años que ya no tenga ganas de vivir y no me sale. Claro. Yo, de todas formas, yo remitirme a algo, yo siempre hablo de la institucionalización de ciertas personas y yo quiero explicarte eso. Mira, ella, particularmente ella, fue dada en adopción a los 2 años. Sí. Nadie la quiso porque hay una cuestión que realmente también debiera tomarse en cuenta, que al negrito nadie lo quiere adoptar. Me parece que hay como un estereotipo de lo que se pretende y ese negrito es siempre, pero o muchas veces, postergado. La cuestión es que ella, a partir de los 2 años, fue dada en adopción, no la adoptó nadie y pasó a estar en familias de transitorias, transitorias, tal cual dice la palabra. Entonces, después, a los 12 años, dejó de poder alojarse en esas casas y empezó a estar en hogares para chicos. En el interior le pasaron muchísimas cosas, porque no es que uno esté en un lugar y que te amen por estar ahí. No, le pasó de todo. Lo peor que te imaginé, bueno, duplicado, todo eso le pasó a lo largo de toda su juventud hasta los 16 años, y una vez que salió, delinquió. ¿Me entendés por qué? Porque su grupo eran personas como ella. Uh-huh. O sea, no conoció otra realidad. Y se fue, delinquió y pasó al COSE, que es la institución para menores, sí. Y después pasó en un paso, que no costó nada, pasó acá. ¿Me entendés? Entonces, toda su vida estuvo en instituciones, nunca perteneció a una familia, a nada. ¿Me entendés lo que quiero decirte? Sí, entonces, cada vez que se encariñaba se tenía que ir. ¿Me entendés? Claro. Y sí, es que se encariñaban con ella, porque ella también a lo mejor ha sido una chica, no sé, que... todo se aprende, todo es un aprendizaje. No solamente los modales, cómo te sentás en la mesa, el cariño también. La respuesta al amor también, ¿me entendés? Es decir, buen día, si te das un buen día, es fácil aprender buen día. Si te acostumbran al por favor, te acostumbras al por favor y al gracias. Pero en esos ambientes donde se acoplaban niños, se juntaban niños, no. ¿Entendés? Es una chica a la que se le nota la carencia porque reacciona frente a una actitud amorosa. La cuestión es que vino a dar ahí, en un momento se... Esto ya fue condenada, una condena muy grande, fue condenada a cerca de 8 años. Uh-huh. Entonces, como que es demasiado y, bueno, pasó lo que pasó. Entonces, intentó suicidarse, digamos, todas conmocionadas, fue como todo el penal, absolutamente todo, enterada de la situación, todo el mundo gritaba, fue muy triste. El tema es que no hay nada que diga que eso también una vez más no vuelva a pasar, porque no, esa chica está condenada, va a tener que estar el tiempo acá. La gente imagina, o los juristas, o quienes planifican las leyes, creen que por recrudecer las penas significa que va a haber un cambio, una reflexión o algo. Aquí se convive con otras personas. Esa chica, que nunca había estado en un lugar tan fuerte, está conviviendo con chicas que vienen cumpliendo al final una condena enorme también. ¿Y qué le van a transmitir? Están todas marcadas. Ella comienza un camino de marcas, se lastiman. Yo entiendo el lastimarse en ellas. Me parece que es como una forma de de decir, bueno, no sufro, o sea, lo sufro desde otro lugar, ¿me entendés? Me duele la piel, me distrae del dolor que siento en mi mente, no sé, siempre he tratado de entender eso, porque se lastiman, y que debe ser un lapsus, un momentito que logran distraerse. Me parece que ese dolor físico debe ser una distracción emocional. ¿Entendés lo que te quiero decir, Marce? O sea, capaz que el dolor de una aguja o de un cuchillo en la piel duele más que el cuchillo en el alma. ¿Me entendés? Claro. O sea, aunque sea un segundito, me parece que las distrae ese ardor, porque yo cuando le he preguntado, dice que arde. Bueno, me parece que ese ardor es capaz de distraerte, de estar lejos de lo tuyo, de una vida normal, absolutamente normal, lo que se entiende por normal. ¿Sabes que uno cree que por ser la vida de uno, que porque uno pertenece a una familia o porque vive en familia o porque está en pareja y con ellos construye familia, uno cree que eso ya está dado, ¿me entendés? Que a todos les pertenece la misma realidad. Es tan lejano, Marce, es absolutamente lejano. Y la realidad de ella es la de muchas. Yo la conocí en la otra unidad, como ella era la primera vez que estaba detenida ya a nivel como adulta, como mayor de edad, La conocí en la unidad número 7, que es una unidad que está dirigida a personas que delinquen por primera vez. Entonces tiene un lapsus de permanencia de 3 meses, por si en ese momento, en esos 3 meses, se soluciona su situación judicial y puede irse a la calle y no transitar por esta cárcel y convivir con otras personas ya que tienen condena fuerte. Y si no, ser trasladada acá, ya si la, digamos, está destinada a ser condenada. Bueno, entonces yo la conocí allá y después nos vimos acá. Ella tiene condena. Y es terrible decir, bueno, Dios, su realidad no dejó de ser esta nunca. Desde que nació prácticamente. Es lo único que conoce, estar institucionalizada. Es lo único. Insisto que lo peor es que hay más como ella, o el abandono. También debe ser tremendo haber conocido el amor de una familia y quedar depositada acá, abandonada. A veces por cuestiones económicas, hay una chica que está condenada también a una condena fuertísima y su familia es del sur y no puede venir a visitarla porque no están en situación económica para venir a visitarla. Y ha pasado un año que no los ve. Un año que no sabe de ello, a lo mejor de repente si le prestan un teléfono puede llegar a enterarse de algo, pero así nomás, pero la cuestión física, el abrazo, el beso, la contención, eso no está. Y también si perteneciste a un grupo o a una familia, aunque sea no tradicional, aunque no haya papá, pero que esté tu mamá, tus hermanos, y ya no lo tengas más, también es triste. Entonces, la realidad acá, voy a insistir en algo más, y mira, las personas adultas sentimos una realidad cercana en la afuera, aunque hayan pasado años. En mi caso han pasado 2 años, pero yo la mía es una realidad cercana. Yo sé que yo soy parte de una familia y que cuando salga, esa familia va a estar completa, ¿me entiendes? Ahora están mi hija, mi hijo, mi esposo también está detenido, pero una vez que estemos juntos volvemos a ser familia, porque hemos hecho todo durante todo este tiempo para que nuestros hijos sepan de que estamos, ¿me entiendes? De que no lo hemos olvidado y de que ellos no van a cargar con nosotros, que nosotros seguimos siendo familia. Pero la persona que no puede, que no tiene esa construcción emocional o esas herramientas, estructuras emocionales, ¿qué hace acá? Le pasa lo que le pasó a esta chica, intenta suicidarse, ¿me entendés? Porque no hay nada que la contenga. Ella misma, partiendo desde ella en adelante, no hay nada que la contenga. O sea, parece una cuestión como así apocalíptica, como final, pero realmente uno lo ve y sabe que es así. Vos las ves, le ves las miradas y no hay qué asirse de que digamos de qué me agarro, de qué tomo para construirme y salir adelante. Por eso es tan importante, insiste, bueno, una vez más, con el tema de una proyección así diferente, que salvar a esas chicas, a esas que son parte de la sociedad, que conforman un grupo enorme y que merecen la oportunidad, pero no la lectura de oportunidades. No, han tenido la oportunidad y no la aprovecharon. ¿Qué saben de oportunidades esas chicas? ¿Qué saben? Yo me hago disculpa que te interrumpa, me hago una consulta. Por ejemplo, sí. El sistema penal no está hecho para castigar a las personas que han delinquido, sino para supuestamente resocializarlas porque no han sabido qué hacer con su libertad y han caído en cosas que la sociedad prohíbe. Esta chica ha estado siempre dentro de una institución que supuestamente está hecha para que las personas que han delinquido no lo vuelvan a hacer. pero no aprendió nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal con estas instituciones? El penal es reclusivo, y el penal lo que hace el sistema carcelario es apartar de la sociedad a quien ha delinquido, nada más. Sí, yo te decía lo que supuestamente debería ser, según la Constitución y la ley. Claro, en papeles, yo también, digamos que uno en papeles logra lo mismo que habla con respecto a las condiciones de alojamiento, la capacitación y demás, pero eso no existe. Eso existe solamente en papeles. En papeles y nada más que papeles. Pero la cuestión acá es esta, es reclusiva. Y es apartar de la sociedad a ese elemento que delinquió. Y nada más. Nada más no construye nada. Nada. Y por el contrario, se potencializa lo que probablemente venga estando mal. ¿Entendés? Porque, digamos, la mirada es una falta de respeto todo. Todo, absolutamente todo, ¿me entendés? Entonces, como ser humano tampoco te puedes construir a partir de la... Es indigno, ¿me entendés? Porque uno dice, habla de hacinamiento y en realidad el hacinamiento se verbaliza en cuestiones básicas, 30 personas esperando un inodoro. ¿Me entendés? Eso es hacinamiento. Hacinamiento es tropezarte porque no tenés por dónde pasar, porque hay cuatro ahí, ¿me entendés? Permiso, voy a pasar, permiso, voy a comer, permiso, ¿me entendés? El hacinamiento en concepto, el civilizado es eso, ¿me entendés? 30 personas esperando un inodoro, 30 personas para disponer de una base para lavar tu ropa. Es complejo. De todas formas, la mirada que uno debe, si uno no viene con una mirada de uno, decir, bueno, he sido capaz de reflexionar con respecto a lo que hice y en realidad perdí tanto que no vale la pena. Y voy a volver a construirlo, pero uno piensa en un futuro así positivamente, voy a construir mi vida, reconstruirla. A partir de otras cuestiones, por supuesto, porque este es un punto de inflexión demasiado grande, pero eso es como una cuestión que te llama a la reflexión como adulto, con herramientas emocionales, con ser parte de algo. Pero si no eres parte de algo, no, esa chica que es condenada, esas penas tan duras, así, sin ningún sustento. ¿Sabés a qué me refiero con sustento? A decir, bueno, hay un plan para esta chica, hay un plan, ¿me entendés? Y no desde la soberbia de tuvo la oportunidad. Estas chicas, estas personas no saben de oportunidades, Marcelo. Te aseguro que no tienen ni la menor idea de qué es una oportunidad. No sabrían reconocer, digamos, porque han vivido siempre el lado oscuro. Lo que nosotros vemos como el lado oscuro, bueno, ese lado es la única parte que han vivido. Entonces, pensar en que van a decir voy a tomar la oportunidad, no. Eso es un concepto nuestro. Y por eso, por tenerlo como preconcebido nosotros, todos creen que es eso, ¿me entendés? Como yo tengo familia, todo el mundo tengo familia. Yo fui amada, todo el mundo fue amado. No. A mí me eligieron, a todo el mundo eligieron no amarse. No es así. Entonces esas personas, como que, yo hablo de esa gente joven, no solamente la población femenina, que a lo mejor es ínfima frente a la población masculina, pero hay un montón de chicos que están en las mismas circunstancias. Entonces es como tan imprescindible que se hiciera, es imprescindible, es trascendental, tiene que ver con la construcción de la sociedad también, no es que la sociedad se construye con los que están extramuros, no, la sociedad somos todos, todos se pueden tropezar y venir a dar acá, y verse desde este lugar. Sí, me cuesta aceptarlo, pero es verdad, no todas las personas los abrazaron en su casa cuando llegamos, como nosotros cuando llegamos a la escuela cuando éramos chicos. Exacto. Ni a todo el mundo acompañaron en una tarea, ni a todo el mundo ayudaron a hacer una maqueta, ni a todo el mundo fueron a un acto a verlo, ni todo el mundo participó en un acto tradicional como nosotros lo conocemos. Capaz que ni siquiera le hicieron la comida, como nosotros estamos acostumbrados a llegar a tu casa y tu madre haciéndote la comida. O uno le hace a una persona cuando no quiere. Ay, Marce, gracias por entenderlo. Hay que tener la empatía de saber también eso, entender la realidad de otro. Te quiero decir algo. Yo a estas personas las visibilizo así. En una caja oscura, sin ningún tipo de luz. De repente se le abre la luz, pero inclusive poniéndome yo en esa situación en que estoy en total oscuridad. Si me abren una ventana y llega el sol, lo más probable es que yo me tape, ¿no es cierto? Como una cuestión natural, ¿viste? Sí. Eso de taparse los ojos. Bueno, así lo veo yo a las personas con respecto a las oportunidades, a estas personas que no saben reconocer, que han vivido siempre en una caja oscura, en un lugar oscuro que no recibieron nunca luz, ¿me entendés? Entonces cuando la ven, se tapan y cierran la ventana nuevamente porque desconocen lo saludable que es esa luz natural, ¿me entendés? Entonces, por eso digo, cuando hablan de oportunidades, me da rabia, me da mucha rabia cuando dicen, no, pero es que tuvo la oportunidad. ¿Qué saben de oportunidades? ¿Qué saben? Uno mismo, ¿cuántas veces tuvo oportunidades y las pasó por alto por no reconocerlas? Y a lo mejor en otro momento de tu vida te das cuenta y dices, ¡ah! Y si yo hubiera, ¿me entendés? Es sí. Lo mismo que pasa con esta. Es la diferencia, es que estas personas no tienen el momento de reflexión porque no tienen las bases para reconocerlas. Entonces hay como que reeducar en muchos lugares. Uno de esos lugares son los valores seguros, pero el más importante es el amor. Lo emocional, saber reconocer, querer y ser querido. Para que se construyan, y se construyan desde otro lugar. No desde estos lugares indignos que te dicen, bueno, tienen capacidad para 5, pero hay 10. Tienen capacidad para 3, pero hay 5. ¿Me entendés? Donde se pelea, donde no tiene nadie que... Nadie, sin ningún tipo de contención. No quiero dar muchas vueltas, Marce, pero imagino que me has entendido. Sí, yo sí. Es complejo el asunto, porque por ahí cuando hablas con alguien fuera, que está fuera de la institución, considera que algo hicieron, están allá adentro, todo, pero capaz que nosotros no hicimos nada para evitar que ellos llegaran a ese lugar. Pero inclusive, ya supongo, yo considero que la violencia, que la miseria es violenta. Sí. Yo creo que te violenta, inclusive la no poder darle un plato de comida a tu hijo, el no poder, yo creo que eso te violenta. Pero independientemente a ese concepto básico, en la construcción de la sociedad, inclusive en esta con esta tendencia ideológica, acá no se construye nada. Digamos, si lo consideran como a nivel inversión o dinero, es plata perdida. Pero no hay nada que garantice que esa chica, que fue condenada por haber robado un celular a 7 años, no salga y reincida. ¿Entendés? Porque no va a adquirir ninguna capacitación acá que le diga, bueno, va a salir y se va a transformar en un elemento positivo de la sociedad. ¿Me entendés? Eso no va a suceder de la forma en la que está concebido ahora. Así que supongamos que yo soy un acérrimo defensor de las cárceles. Tienen que estar ahí todos los delincuentes. Bueno, una y otra vez voy a ver pasar a uno y otro y al mismo probablemente durante toda su vida. Así que si te interesa el destino de tus impuestos, esto es un mal destino. Sería más valuable hacer algo para detener esa cuestión que seguir, digamos, gastando dinero o destinando dinero de impuestos a esto. Porque esto no va a ningún lado. No construye nada, absolutamente nada de nada. No construye, destruye personas. ¿Me entendés? Entonces, si vos no tenías ya claro tu valor en la vida, con esto lo empujas más al fondo, digamos. Es más profundo el pozo. Sí, entiendo. La verdad que la David tiene razón. Cada vez que hablamos con vos aprendemos un poco más. Gracias, Marce. No, gracias a vos, Lola. Bueno, Marce, bello. Vale, nos estaremos hablando el miércoles que viene. Sí. ¿Puedo pedir una canción? Sí, no sé si lo va a tener rápidamente el operador. No, pero... no, cuando tenga, porque yo ahora me he hecho fana de la radio. Así que la escucho en el día. Escuché ayer la transmisión también, me encantó. ¿Sabes qué? Te doy una canción de Silvio Rodríguez, que hace mucho que no la escucho. Dale, decime cuál. ¿Te doy una canción? Ah, te doy una canción. Dale. Ajá. Ahí lo tenemos al operador buscándola para poder dejar que la disfrutes. Dale. Gracias, Marce. Un abrazo, Lola. Nos hablamos el miércoles que viene. Vamos, gracias. Chao. Bueno, qué decir después de la lección de vida que nos ha dado Lola desde el penal de mujeres.